Desgraciadamente, hermano, debo decir que las cosas a veces más feas que he visto durante toda mi vida las he visto dentro de una congregación. Y no las he visto fuera. Es terrible eso. Pero hay mucha envidia en la iglesia. Celos. ¿Qué significa eso? Celos. Bueno, las parejas saben lo que son los celos, pero aquí no todos están emparejados, así que otras cosas más deben ser: resentimientos, envidias hacia otros hermanos cuando el Señor comienza a usar a algunos hermanos para su gloria y otros se levantan molestos porque a ellos no se les toma en cuenta, diciendo que ya en la iglesia no hay discernimiento, ya no hay amor. ¿No le suena un poco conocido? ¿Alguna vez lo ha visto? A lo mejor en otra iglesia, como decimos acá, no acá. Pero realmente la envidia, a veces alguien está siendo usado y eso debería ser para mí, pero yo no lo estoy haciendo. Contiendas, otra cosa, ¿verdad? ¿Vamos bien con la Biblia o si ustedes van bien? No estoy inventando, está ahí en la Biblia. Contiendas, egoísmo, hermano. Básicamente es egoísmo, porque se contiende, por ejemplo, en una conversación por quién sabe más de la Biblia. Vuelvo a decir, estamos hablando en un contexto de hermanos cristianos, que se supone que somos cristianos. ¿Quién sabe más de la Biblia? No, es que tú no tienes la razón, porque este versículo... Bla, bla, bla. Disensiones, o sea, son discusiones. Introducir cizaña en la congregación. Hermano, es una de las cosas en que hay que tener más cuidado, porque no solo se trata de dar tu parecer al revés, sino que tú estás influyendo cuando haces un comentario así sobre algo de la iglesia, tú estás influyendo en las personas que te escuchan. Si tú tienes una opinión sobre la iglesia, sobre lo que pasa en la iglesia, sobre un hermano en la iglesia, sobre los pastores, sobre lo que sea, enfrenta a la persona, no andes comentando con otros. Bueno, contiendas es otra cosa que sucede. Disensión estamos. Recuerdo que esto es muy importante, porque Proverbios 6:19 dice que Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, hermano, los comentarios hagámoslos a las personas correspondientes. Creo que es necesario que ustedes se acerquen a las personas, se acerquen a nosotros y digan: yo creo que esto está pasando, porque nosotros podemos ver eso, lo podemos ver también. Incluso podemos estar de acuerdo con algo que ustedes... Pero el hecho de estar comentando para el lado es algo que el diablo usa, y lo usa mucho. Entonces tenemos que envidias. Bueno, ya escribimos la envidia. Los homicidios. Dentro de esto, bueno, aquí nadie ha matado a alguien ni va a matar a alguien, supongo yo. Pero sabe que usted puede, el falso testimonio y las calumnias, hermano, pueden matar la vida de una persona. Borracheras. No voy a decir nada. Borracheras. Orgías. Aquí nadie hace locura en las fiestas, no sé, supongo yo, Pero también se refiere a algo más cercano: glotonería. A veces estamos puro pensando en comer. Ojalá que se acabe luego la reunión en la casa, porque el ágape, ¿cómo se dice? O el tentempié es lo que yo estoy esperando. Glotonería y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya tiene una lista. Usted puede encontrar más listas aún en la Biblia, otras cosas, ¿ya? Yo puse los pasajes más importantes nomás. Si quiere tener otra noción de las carnalidades en que uno puede caer, podríamos hablar de las características de los hombres en los últimos tiempos. Vamos a 2 de Timoteo 3:2-5. 2 de Timoteo 3:2-5. Uy, tanto té. Dice: porque habrá hombres, otras características, amadores de sí mismos, ¿Qué es eso? Egoísmo puro, recalcitrante. Ávaros. ¿O avaros? Avaros, sí. No, estoy como avatar, yo, algo así. Avatar. No, estoy medio influida. Ávaros, no, avaros. Interesados en ganar dinero. Ah, pero aquí no hay avaros. No, pero no, aquí este trabajo me pagan más, no importa que no pueda ir a la reunión, sí, total. Vanagloriosos, jactanciosos, soberbios, orgullosos, blasfemos, buenos para el garabato, así el lenguaje vulgar, desobedientes a los padres, no hay que decir nada. Desobedientes a los padres. Aquí no estamos hablando de solamente los chicos, estamos hablando de nosotros que somos desobedientes a nuestros padres. Porque mientras tenga usted padre y madre, usted tiene que honrarlos. Ese es un secreto que Dios puso en ese mandamiento porque tiene mucho sabiduría. Honrar padre y madre. Ingratos. Ingratos, malagradecidos. Sobre todo cuando se trata de devolver por el área del dinero. Ah, no. Hay que ver primero antes de poder entregar mi diezmo, mi compromiso. Nosotros creemos realmente que uno debería darlo todo en esta dispensación de la gracia. Todo. Impíos. Encontré que eran insensibles. Cada vez que pasa el tiempo y los demonios se mueven más fuerte, cada vez nos vamos colocando más insensibles. Y solo reaccionamos a cosas como tan horrorosas como el tipo ese que mató a la niña y pescó la cabeza ante los hijos. Hubo un tiroteo en Estados Unidos en la función de Batman. Un gallo que vestido de uno de los malos se dedicó a... No sé qué esperamos, hermanos, para... Se va adormeciendo todo. Todo. Yo no he jugado esos juegos ni los he visto, pero me imagino todos esos juegos de estrategia y todas esas pesas. Las pocas veces que he pasado por ahí y veo un cabro chico, es pura matanza. O sea, esa cuestión del gallo que tomó la cabeza de esta niña, eso es pan de día en esos juegos. Entonces no le parezca a usted que la gente no vaya a caer en eso, porque es bastante común verlo, ¿ya? Sin afecto natural, dice. Implacables, crueles. Bullying. Siempre existió. Me va a ir a mi mamá, que me ama todo, encuentra que todo existió. Pero el bullying como ahora. Calumniadores. De más decir que lo que es. Intemperantes. Es bueno, hermano, usar un diccionario leyendo la Biblia. Porque de repente recitamos las cosas intemperantes, yo no tenía ni idea lo que era. Yo pensaba algo con la temperatura, pero no sé qué. Intemperantes, libertino, hermano, muy light, demasiado light, sin dominio propio, se dejan llevar como cualquier pelagato que no conoce al Señor por cualquier tipo de adicción al computador, a la internet, a los partidos de fútbol, a las teleseries, para quedar ahí equiparado, lo que sea. ¿Pero usted no le parece que es una locura andar obligado por eso? ¿Que tengo que llegar rápido porque resulta que la tan buena serie? Siempre me acuerdo del hermano, el hermano este, Yuri, cuando decía que la esclava Isaura la estaban ya a punto de freír y él no podía porque lo habían visitado unos hermanos y él lo único que quería era la esclava Isaura. A uno se ríe. Uno se ríe, hermanos, pero realmente uno es esclavo de estupideces. ¿Cómo hacer? Yo soy esclavo de descubrir un juego de unos monitos, así estoy hasta las 3 de la mañana con la lisera. El colmo. Aborrecedores crueles, ya lo dijimos, aborrecedores de lo bueno. No hay nada que decir ahí. Traidores. La lealtad, hermano. Algo que cada vez se va alejando más de nuestra vida o de este mundo. Hay poca lealtad, hay mucha traición. Impetuosos. Esos son los que tiran nomás, como metralleta, no piensan nada de lo que van a decir antes. Infatuados. es como una, también es como antigua esta palabra, pero significa vanidosos, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios. Eso grafica totalmente nuestro mundo.